difference here. Your heart beats double time. Another kiss and you'll be mine. A one track mind. You can't be saved. Oblivion ground is on your grave. If there's some left over you, you don't mind. If you do, oh, you like to think that you're immune to the stuff. But yeah, addicted to love. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a quedar ahora en Inglaterra, pero nos vamos a los 90. El turno es para un grupo que se formó a mediados de esa década y aunque tuvo una vida bastante corta, realmente su impacto fue muy grande, tanto musical como cultural, sobre todo cultural. Es decir, no había un solo lugar en esa época donde estas mujeres no estuvieran presentes de alguna forma y fueron un modelo a seguir para mucha gente, sobre todo para las mujeres. El grupo fue formado por Victoria Beckham, antes de ser Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton. Son las Spice Girls. Ellas llegan ahora con una canción de la película que ellas protagonizaron en 1997, uno de sus grandes clásicos. De la película Spice World, aquí está Too Much. Something fine, built to last.

Clásico de los 80 en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y el turno es para una canción que es el éxito más grande de este grupo, The Bangles, una de las canciones definitivas de esa década y un tema inolvidable, número uno en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal. Esto se llama Walk Like an Egyptian. Fuck.

El turno ahora en Visa Múltiple FM es para un clásico de los 90, uno de los grandes éxitos de Don Lenny Kravitz. Esta canción hace parte de su álbum Five de 1995, que en mi opinión es uno de sus mejores. Tuvo grandes temas como Thinking of You, Fly Away. Y esta canción, que es tal vez mi favorita de él, esto se llama I Belong to You. Continuamos en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Lenny Kravitz con I Belong to You. Voy a continuar ahora con una canción que es de mi álbum favorito de todos. Songs in the Key of Life de Stevie Wonder de 1976. Un disco que se ganó el Grammy al álbum del año. Y para mí es una obra maestra. Un álbum doble que dura hora y media y es para sentarse a oírlo completico, de principio a fin. Tuvo varios éxitos de este trabajo, como por ejemplo la canción Sir Duke, dedicada a Duke Ellington y a los grandes del jazz. Y este tema de 1976, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, un clásico del funk a esta hora. Aquí está Stevie Wonder con esto que es I Wish. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Stevie Wonder con I Wish. Y hoy nos vamos a despedir con un clásico de Inglaterra de 1999. Uno de los mejores temas de los Pet Shop Boys, un homenaje a la ciudad de Nueva York. Y sobre todo a su vida nocturna. Del álbum Nightlife, el tema New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y Juan Camilo Celi por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.